Ah, me estás dando el ok a mí. Bueno, perfecto. Me mandaste al frente. Estoy manejando yo de golpe y no me di cuenta. Me desperté y desperté en ruta 4. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es Radio Las Cabas. Esto es Así es la Vida. Como todos los lunes, nos encontramos a las 6:03 de un lunes. Un lunes para empezar la semana. Para empezar la pensar, semana. Y viene arriba. ¿Me entendés? Entonces. Hoy estamos en una mesa redonda junto con mis compañeros del alma, mis compañeros de vida, mis compañeros de laburo, mis compañeros de música, mis compañeros de películas. Tengo a mi izquierda a Sir Lucas Maidana Peralta. ¿Cómo le va, Lucas? No, ¿por qué la izquierda? A mí, porque soy zurdo, ¿no? Porque sos re zurdo. Yo te vi militando para el PO. Yo te vi. No. Yo te vi. Tenés una pila. Creo que del No sé 2009. de qué estás hablando, Leo, no sé de qué estás hablando. No, acá estamos, en el programa, ¿no? Después. Yo no pude estar el programa pasado por unos inconvenientes que vengo teniendo. Espero que ya se haya arreglado eso. O si no, bueno, voy a tener que ir a prender fuego a Arinet porque así no se puede. Uno está ahí gatillando todos los meses para tener un servicio, ¿no? Igual si te compraste un internet que se llama Orinet, perdóname, pero te mereces todo eso, ¿eh? Igual, sí, sentimos con Gus, debatimos un programa, no sé si fue el pasado, pero creo que fue el lunes anterior, donde nos preguntábamos si de verdad vos existías, porque ese era el inconveniente con el que nos encontramos, como que a veces cuando estamos un poco más cuerdos, cuando dormimos la siesta y cuando nos tomamos nuestra chocolatada matutina y estamos sanamente y feliz, a vos no estás porque vos no existís, no te vemos, sos un amigo imaginario creado por nuestro subconsciente. Ahora, si Gus y yo nos levantamos a las 10 de la mañana, nos desayunamos un pucho y una coca, ahí apareces vos, que hoy ese es el caso, ¿no? Estás acá producto de nuestra imaginación. Te dejé sin palabras, boludo. Te Y dejé si, sin capaz palabras. que no tomaron la pastilla recomendada por su psiquiatra, pero aparezco y desaparezco, ¿no? Yo no voy al terapeuta, hago música terapia. Y tengo del otro lado de mi mano derecha, no quiero decir la derecha, pero quiero decir mi mano, mi hombro, no mi mano, porque no es mi mano derecha. Lo tengo del otro lado, también mi amigo y mi compañero de trabajo, Gustavo Daniel Galeano. ¿Cómo le va, Gus? Bien ahí, hola Leo, hola Lucas. Ahora bien, cuenta que cuando arrancamos el programa nos da energía, nos da pilas. Antes dijimos, estábamos para ponerlo en modo play con la flechita para abajo, la flechita naranja tirando a medio abajo, tirándolo a porcentajes de otros juegos de vida. Bueno, estábamos en 40, en 30%. Pero ahora no, ahora va subiendo y así va a ser este lunes, este programa de Así es la Vida, ¿sí? Por acá, por la 90.3. Porque la verdad tenemos un programón. Tenemos noticias, tenemos música y tenemos películas y series como siempre. Pero no, el que está presentando, hoy se puso la capa. Lucas se la pasó a Leo y Leo va a conducir a lo largo y ancho del programa. ¿No, no Leo? Sí, me pasaste el volante. Yo a veces pego volanteadas y hay veces que pego frenadas y vos estás ahí para cagarme a pedos si yo pego una volanteada. Ay, qué miedo aprender a manejar, boludo. ¿Sabés que yo no sé manejar? La Yo, gente cree que. ¿creen que vos manejás? La gente piensa que manejo. No sé por qué mis amigos piensan que yo sé manejar, pero en realidad no sé manejar. O sea, yo creo que aprendiendo a manejar yo sería una persona muy insoportable y dado que la paciencia de las personas que saben manejar es muy poca. Es como que no hay mucha paciencia. Si hay alguien, algún oyente, una yenta, que me está escuchando y sabe manejar y está dispuesto a enseñarme a manejar, yo con gusto acepto. Con gustísimo acepto. Y le pago una petaquita. Una petaquita. Para después de cuando termine de practicar. O para antes, para relajar la lengua, ¿no? Bueno, che, estoy viendo, estoy hablando con mi hermano y me mandó unos stickers porque yo perdí el celular, no lo perdí, o sea, pasó a otra vida el celular, perdí todos los stickers y me mandó como un montón de stickers y me pasó el del noqueo de Samit a Coso, a Mauro Viale, y lo veo como lo noquea y viene el viejito y lo patea abajo en el piso. Muchas veces, o sea, repetidamente. ¿Sabés qué? Nunca me gustó esa pelea, porque de hecho, cuando preguntan de qué lado estás, yo no estoy ni del lado de Samit ni del lado de Viale, porque los dos me parecen unos seres nefastos. Pero yo sí estoy del lado del viejito que le pega una patada cuando está Viale en el piso. Yo soy hincha de ese viejo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Che, bueno, seguramente se habrán preguntado por qué no estuvimos el jueves. El jueves está habiendo muchos cortes de luz, mucho... Mirá, vieron, dijimos que nuestro amigo imaginario Lucas iba y venía. En este momento se acaba de ir de nuevo, ¿no, Leo? ¿O fue una imaginación? Justito me tomé un cafecito con un ibuprofeno y de golpe se fue. No sé si te pasó lo mismo, pero bueno, creo que... Se fue, capaz vuelve. Bueno, estábamos diciendo que el jueves pasado no estuvimos al aire de nuevo porque hubo muchos cortes de luz en toda esta parte, en toda zona sur. O sea, vino el frío, hubieron días de mucho frío y para mí fue eso que se reventaron todas las cosas mal hechas de sur y de nor. Se destruyeron y hubo muchas bajas tensiones. Incluso en un momento sentí que se me quemó la heladera porque se bajó la tensión y hizo un ruido raro. Y pensé que se me murió la heladera y ya estaba casi llorando. Pero no, volvió, todavía sigue viva ahí. Pero bueno, a mí se me cortó la luz y acaba de decir Lucas que se le cortó de nuevo el internet y está re caliente. Está re caliente. Bueno, eso pasó. A mí se me cortó la luz. A Damián se le cortó el internet. A Lucas iba y venía en su vida espiritual. Y bueno, Leo estaba ahí bancándose todo. Pero no pudimos hacer el programa. Sí, yo siempre digo que soy un poco azota igual. De hecho, creo que tengo como un mal. Como lo que pasó con Argentina. ¿Te acordás lo que te conté del partido de Argentina-Bolivia? ¿Qué? De que yo dije, no voy a mirar el partido. No voy a mirar el partido porque, qué sé yo, no me interesa, qué sé yo. Bueno, entonces me agarra como un ataque de curiosidad, prendo el Twitch donde estaban transmitiendo el partido y ni bien prendo, escuchá lo que pasa, ni bien prendo, hago play, pum, gol de Bolivia. Y eso pasó. Vos fijate y después... otra cosa que había pasado. Escuchá lo que pasó la última vez. Yo dije, voy a prender el estar jugando Argentina-Ecuador. Yo digo, bueno, voy a aprender, espero que gane Ecuador, dije. A ver si pasaba lo contrario. Espero que Ecuador esté perdiendo, qué sé yo. Cuando prendo, ni bien prendo, roja a un jugador de Ecuador. ¿Puedes creer eso? O sea, ¿sos mufa para el equipo que querés que le vaya bien? ¿Eso me está diciendo? Soy mufa para el equipo que lo digo en voz alta. Si yo digo, no sé, por ejemplo, te doy un ejemplo de lo que pasó programas anteriores, muchísimos programas anteriores, el año pasado. ¿Te acordás que yo dije, les dije en joda, murió Diego Armando Maradona? Es verdad. Una semana antes lo dijiste. Una semana antes lo dije y a la semana siguiente murió Diego Armando Maradona. Y no es solamente eso, porque... Yo, ¿te acordás cuando me traje los cassettes, que lo dije en vivo, que me trajo unos cassettes de Radio Las Cabas? Yo mencioné a Rafael Acarrá. ¿Y qué pasó después? Rafael Acarrá, hoy, lamentablemente, la perdimos. Si no me querés escuchar el programa, yo la menciono en una de esas. Y creo que dije algo de la muerte, pero no estoy muy seguro. Leo, o sea, la que estás tirando ahora ya me está agarrando un toque de miedo, ¿eh? Ya me está agarrando un toque de miedo, no puedes hacer esto. pedo. O sea, vos me estás diciendo que vos tenés una conexión con el más allá. Yo creo que tengo una conexión con el más allá, pero yo creo que de un lado un poquito más oscuro. Yo creo que fui tocado por el diablo. Y encima volvió. Nací en un hospital, creo que cristiano, evangélico. 99. El nuevo milenio. Que se decía que iba a nacer el anticristo en el 99. Entre el 99 y el 2000 iban a nacer el anticristo. Y acá está, puede ser que sea yo, ¿eh? Mirá, me voy a poner a escuchar el programa pasado. ¿No te acordás en qué momento lo dijiste? Sí, lo dije cuando estábamos mencionando el tema de los CD, de los discos. Estábamos hablando de qué tan caros eran los discos de vinilo. Entonces yo dije, mencioné a Rafael Acarrá. Como que dijimos, ¿cuánto debe salir un vinilo de Rafael Acarrá? Y pum, pasó esto. Dije en joda, el programa anterior a la muerte de Maradona, dije, che, falleció Maradona, pero eso no lo dije en el aire, se lo dije a ustedes. Y ustedes claro, se la trajeron. Sí, sí, sí. Al aire no lo dijiste. Nosotros nos creímos y nos empezamos a buscar la noticia, pero no, esto es una locura lo que estás diciendo, Leo. A ver, ¿puedo hacer una ahora? A ver si me sale. No digas ningún nombre. Ahora no menciones a nadie. Si yo te digo... No. Por yo favor, te digo... por favor. Te digo... Babi Checopar... se fue a juntar... a tomar azúcar con... Juanse, de los ratones paranoicos. Y Babi Checopar se hace el loco, se sube a la barandilla del hotel, porque se juntan en hoteles. Y Juanse le dice, ¿a qué no te tirás? Y Babi dice que no. ¿Por qué te pensás que estoy como los piqueteros de mierda? Yo me animo a todo, me dice. Tomó un poquito más de azúcar y se lanzó. No. Mira, es joda, no va a pasar eso. Si yo digo se remate, pasa. Acuérdate de mí. Voy a Checopar. Y Juanse. Lo dijo. Van a estar indicados en algo. Yo creo que Leo debe tener el cuadernito de Death Note. No, no, Lucas, ahí que volviste. He vuelto, sí. Mirá, yo hablando, diciendo de Arinet, yo lo voy a tener que ir a prender fuego, porque otro no queda. Sí, la verdad que sí, lista. Leo. Sí, lo pone ahí a la empresa Arinet. Sí, oh, dale, Leo, ahí en tu Death Note. ¿Sabes que va a entrar? ¿Sabes que en una a Lucas le va a agarrar una locura? Iba a entrar con una 9. ¿Pero qué es Orinet? ¿Es una empresa o es una casa que distribuye directamente? No, es una empresa. ¿Hace una empresa? Bueno, vas a entrar con una... ¿Viste la película de... Ay, que no me acuerdo el nombre. Pero es un chabón que entra a un McDonald's y el chabón pide un desayuno, pero le dice, no, ya se acabó el horario del desayuno. El chabón está re empecinado con que quiere un desayuno. No podemos servir desayuno, son las 11 de la mañana. Ahora, a esta hora servimos la cena. Entonces el tipo saca una metralleta y los empieza a amenazar a todos. No me acuerdo cómo se llama esa película, y es buenísima. Bueno, eso vas a hacer vos en Orinet. Quiero mis 2 gigas de velocidad. Bueno, pasando este momento de terror de Leo, porque la verdad que da miedo que Leo mencione a alguien y a la semana siguiente ya no esté. Me da un poquito de miedo, che. Bueno, preparamos música porque te digo, Leo, ¿sabes que lo volví a escuchar el programa? Y me puse a bailar, y la veía a Karen mientras estaba ahí, estábamos cocinando, y ella se puso a bailar también. Así que, qué lindo, sí, eso, boludo. Va para arriba porque sí, el momento de meter música para bailar. Porque de verdad, dijimos, la semana pasada era el lunes de frío. Ahora hace frío, pero no tanto. La semana pasada sí hubo frío, por eso dijimos que estaba lo de los cortes de luz. Así que, ¿esta semana qué nos traes, Leo? Mira, esta semana va a ser, porque en realidad es una, esta semana yo les aconsejaría a todos que se relajen un poco. El viernes es feriado, van a tener un fin de largo, viernes, sábado, viernes domingo. Viernes es feriado, qué lindo. Viernes 9 de julio, no sé qué carajo se festeja, salgo de la patria. Me importa un carajo, yo quiero pegármela. Pero bueno, hay que tomárselo con relajo, acuérdense en el tip que les tiro yo. Hacen falta solo 3 palabras para poder tomarse unos días más de laburo, que es, tuve contacto expuesto con alguien contagiado, bla, bla, bla, le tiras esa y pum, te la creen. ¿Qué prueba? No, mentira, ¿eh? No hagan eso, después me cagan a pedo. Después cortamos y Bus me caga a pedo. Pero bueno, nada, sí. Tómense esta semana sí. Con un poquito más de relajo, qué sé yo, bajen un cambio, laburen lo que tengan que laburar, pero bajen un cambio, relájense un poco, Así que, si te parece, ahora dimos una introducción de 20 minutos, creo que la introducción más larga que tuvimos en nuestra vida. Si te parece, ahora vamos a pasar con una canción. ¿Vos qué decís? Mandale, vos mandale. Bueno, y encima la banda bueno. Que traes ahora, con el creador de toda la música del mundo. Claro, uno de los... una persona que... De hecho, bueno, la banda de la que estamos hablando ahora es Masacre. Que yo creo que considero que Masacre es una de las, creo que es la única banda así como de rock a nivel nacional que cada vez que saca algo lo saca bien y está todo muy bien hecho, se toman sus tiempos y lanzan hermosuras de discos, uno cada vez uno mejor que el otro, es una de esas únicas bandas. Así que vamos a empezar con lo nuevo de Masacre, Mariposa, que es un temazo y yo sé que a vos, Gus, te va a encantar. Ponele play. Mariposa rondaría. Al fin, hace cuánto que no escuchaba el sonidito de entrada para mi sección. Nada, nada, nada, qué sé yo, qué sé yo. Es que vos sos un amigo imaginario, entonces el audio era imaginario y a veces estabas y no estabas, entonces era bastante complicado. No, sí, por eso, por eso. Tengo que buscar otro para la otra sección nueva. Pero que ya la tengo en mente la cancioncita que voy a usar. Pero bueno, Pará, hoy ¿de qué hablando de episodio? películas, la sección de juegos que vos me vienes diciendo, ¿cuándo vas a meter juegos? ¿Cuándo vas a meter juegos? Y sí, es algo que tengo pensado ya, pero nada, la estoy pensando bien todavía. No, pero está, o sea, para mí está perfecto. ¿Sabes por qué? Porque se considera que incluso que los juegos ya forman parte del séptimo arte. Esto es real, ¿eh? Está comprobado. Pero te estamos hablando de los juegos de video igual, no sé qué tipo de juegos estarás hablando vos. Sí, juegos de video, exactamente. Bueno, Los los juegos de video están videojuegos. considerados como el séptimo arte. Está la música, el cine, ¿y por qué no estarían los videojuegos? Más que algunos que parecen películas, ¿no? Con toda la cinemática. Claro. Pero bueno, estamos hablando de películas y hoy les traigo una que vi hace 10 días, ponerle más todavía, que es Cruella, el live action nuevo de Disney, que viene con el tema de villanas, los live action de villanas, o cosas así, que empezó con Maléfica, y bueno, y ahora nada, sacó Cruella, supuestamente el 16 va a estar gratis para los que tienen Disney. Algo que detesto de Disney es que si querés ver uno de estos estrenos tenés que gatillar más. No sé cuánto es ahora el precio para ver un estreno de estos, como salió Mulan, como salió Raya, Luca, todos esos. Pero nada, voy a empezar con Cruella. Está la mejor de todas las Emmas, es la protagonista. Estela, que es, bueno, Emma Stone, la actriz, hace de la Cruella joven, no, no sé cómo, porque empieza siendo una niña en la película, y bueno, después va creciendo, que eso, la parte de niña como que la salta muy rápido, eso no me gustó, pero bueno, como que Esto pasa muy es rápido. anterior a conocer a los dálmatas. Digamos que Claro. Cruella es la villana de los 101 dálmatas. Esto es antes de conocerlos. Sí. Es antes de conocer a los dálmatas de la película. No me acuerdo los nombres de los principales, pero estaba mirando que en otro lado se llama esa película, la de 101 dálmatas, La noche de las narices frías. Yo digo, ¿por qué ese nombre? Me parece un nombre muy, de una película, no sé. Una película muy triste. Un documental de la posguerra, boludo, parece. Sí. Claro. Claro, Sí, claro. exactamente. Pero bueno, en esa película está ambientada más o menos en los 70, con el movimiento punk rock, así al palo. Hay Hoy. mucha música. Pará, Está tocaste. Queen, está. No, bueno, Sí. justamente te iba a preguntar eso, que como es como la época de los 70, digamos, en Inglaterra. Sí, sí, 70, los 80, 70. ponele, no sé. Y Sí. claro, ahí estaba la mejor época de la música, estaba en Inglaterra en esa época. Calculo que debe tener unas varias canciones de los Who, no sé, alguna de esas. Ahí te digo. Igual Queen está re quemado ya. O sea, perdón, Queen es alta banda, pero está re quemado en las películas Queen. Ella me rompe mucho escuchar a Queen en una película. Es como lo que está más a mano. Claro, sí, eso es obvio. Queen lo escuchás en casi todas las películas con un presupuesto bastante alto también, ¿no? Porque no cualquiera puede tener tener a Queen sonando, digamos. A ver, Nina Simone, Supertramp, Queen, Blondie, The Doors, Electric Light Orchestra y The Clash. Sí, sí, sí. Estas son las que me aparecen ahora. Y Call Me Cruella, que es la canción principal, es una canción original interpretada por Florence and the Machine. Que no conozco esa banda, solamente conozco ese tema. Yo no lo conozco. No conozco ni la banda ni el tema. Capaz que si escucho el tema me sonaría de algo, pero no conozco. Pero bueno, pero... O sea, yo estoy teniendo como ciertos pánicos, porque sabemos que la entrada... sabemos que ya se habilitaron los cines. Está confirmadísimo que ya se habilitaron los cines. Y creo que está en cartelera. ¿Está sí, en cartelera? Todavía. Creo que todavía está, sí. Bueno, entonces, ¿vale la pena que yo gaste una luca 600 para ir a ver esa película? ¿Una luca 600? ¿A qué se le va, Leo? ¿Qué es la que le ven en IMAX? Bueno, ponele que voy con Agus. Ponele que voy con Agus. Y me salen las dos entradas, más pochoclos, una luca 600. Gana ella. Cuando, ¿vos crees que vale la pena? A Agus. Es obvio que me va a invitar a Agus. Obvio. Mira, a mí me gustó. La música está muy buena también, y la historia también. Pero el tema es, no sé si a otras personas le puede llegar a parecer. Por ahí yo tengo, sí, está buena para ir y pagar, pero vos vas y decís, no, ¿qué película de mierda me recomendaste? Ese es el dilema, ¿no? Claro. Pero a nivel historia y esas cuestiones, o sea, es entretenida. Sí, entretenida es. La historia es medio... Pero después lo demás sí, está bien. Porque la historia es, bueno, no sé, asesinatos, quién es quién y toda esa cosa de, sí, de cosas, pero nada. Sí. Apareció Damián de la nada, nunca lo presentamos. ¿Cómo estás, Dami? Y nos Gracias. Escriben, porque nunca lo presentaste, Luca. Ahí está Dami queriendo ahí. Pues, Dami dijo: no voy a volver va a hablar Luca. Dijo: me meto. Y nos están escribiendo en el WhatsApp, nos está escribiendo Marina. Marina dice: y encima reconoció la introducción que metiste, me pone Gativideo, puso Marina, muy 90, demasiado, así que le mandamos un saludo a Marina que nos está escuchando ahora. Saludo, Marina. Cruella. Si vos me decís que tiene música, yo la vería, La vería. Porque me gustan las canciones, me gustan las películas que tengan canciones. Pero bien puesta, no como... ¿Cómo se llama esta? El Escuadrón Suicida, que tiene más canciones que... ¿Qué película? ¿Qué guión? Sale también, la serie de Arlequín. Pero ya hay una serie de Arlequín ya. ¿La viste? Animada. Ah, creo que está en... No. Sí, pero no está millonaria. En HBO. A ver, vamos a ver si me abre acá el... ¿El HBO? Ah, sí, pero esta tiene una temporada. No sé si ya salió otra nueva. Hace poco pasó todo una cuestión con el tema de esa... Creo que de esa serie, con el tema de una escena de Batman y Gatúbela. Pero... nada. Tengo que ver esa serie. Está en mi lista. A ver, ¿dónde está? Don Harley Quinn, acá está. Sí, tiene... Una temporada. Dos temporadas tiene. 13 capítulos. Dos temporadas de 13 capítulos tiene. ¿Cuál es, Lucas, tu... Volviendo a Cruella, tu mala de Disney favorita? ¿O tu malo de Disney favorito? ¿Sabes qué estaba fijándome? Yo dije... Estaba pensando en los malos de Disney. Y... No me acuerdo casi ninguno. O sea, sé que está la de la sirenita es... ¿Cómo se llama la de la sirenita? La pulpo. Sí, la que es un pulpo. No me acuerdo de esa. Después está la de... el de Pocahontas. El gordito ese. Ah, pues sí, la de la sirenita es Úrsula. La de Pocahontas, el de Bigotito, no me acuerdo los nombres. No, John no, Radcliffe. Sí, no, ese es el malo. El de Pocahontas. Sí, pero no, la verdad que no sé. Te podría decir que recordando las películas de Lo siento un dálmatas, Cruella está muy bien. En las animadas, las de los live action de siendo un dálmatas, ahora no me lo acuerdo. Sé que hay personajes famosos, porque me acuerdo que está Doctor House haciendo de malo, que es uno de los seguidores de Cruella. Y ¿cómo se llama la? No me acuerdo cómo se llama la que hizo de Cruella. Encima es una actriz re famosa en la película antigua. Ah, sí. El malo, el mejor malo es el del Rey León, Scar. Ah, Scar. Es muy bueno. Hace poco vi un videito cortito de una pelea de gatos. Están dos gatos peleándose y recrean la escena de la película cuando Scar mata a su hermano. Mirá, ahora me pongo a pensar películas esas que miran las niñas, ¿no? Matar a tu hermano. Pero es buenísima la escena porque la recrean, está el gato que lo empuja al otro, lo deja caer. A vos te hubiera dado mucho trabajo, Gustavo. Sí. Igual la recreación que tiene el Rey León en cuanto, porque es como, es real en realidad, porque es el macho alfa que sería este, ¿cómo se llama? Mufasa. Sí. Mufasa es el macho alfa, digamos, y que los únicos machos son su hermano Scar y su pequeño hijo recién nacido. Entonces Scar, lo que hacen los leones en realidad en la vida real es, cuando ya ven competencia entre ellos, uno mata al otro y el que queda es el líder de la manada y tiene que procrear con todos las hembras para seguir aumentando el tamaño de su manada. Por ende, Scar también lo que quería era tener intimidades con la madre de Simba. Es una historia medio turbia. Espero que no esté escuchando ningún niño. Esa parte no aparecía en la película. Yo. Sí, aparece porque Scar mata a Mufasa para hacerse con el líder de la manada. Por lo tanto, lo que quieren los leones al hacerse líderes de la manada es seguir procreando. Pero esto lo vi en TikTok. Era una sociedad de leones más avanzada. ¿Me vas a discutir a mí, Dami, que yo miro TikTok? Por favor. Esos leones ya habían llegado al capitalismo. Chequeado en TikTok. Lucas, ¿qué otras recomendaciones tenés para hoy? Me quedé en blanco. Lo estaba escuchando. A Leo. Yo escuché una peor que hacían como una analogía de cómo ves a tus padres de niño y después cuando llegas a la adolescencia. Ves la realidad y ves la cara en realidad era como así, ¿no? De cómo veías de niño a tu padre y después cómo lo ves de grande, que en realidad es tu tío, que ese era el tipo que tenía una flayadez cósmica que hacían del Rey León, sí. Pero bueno, después podríamos hacer una sección de Disney y los mensajes que dejan los de Disney, porque cada película de Disney tiene como un mensajito oculto que te lo meten así en un chip y ni te das cuenta. Pero hoy estamos con villanas, ¿no, Lucas? Sí. Y otra de las villanas que tuvo película que fue Maléfica, recomiendo mucho la primera. La segunda la vi y dije, si hubiesen quedado con la primera nomás, pero se ve que tuvo éxito. No sé si vieron Maléfica algunos, las dos películas. Hay una diferencia abismal entre las dos películas. Y la segunda es como más falopa, a pesar de que a mí me gustan las pelis falopa. Esa es como, no me gustó demasiado. Maléfica es Angelina Jolie, ¿no? Sí. Sí, a mí me molestó mucho esa película, como que la mostraran a Maléfica, o sea, a mí me hubiese gustado más una perspectiva desde la villana, pero que la villana sea villana, o sea, el protagonista sea la villana, Y que siga siendo una villana, ¿no? Que de golpe se vuelva buena o de golpe tiene sentimientos, ¿no? Que me gusta que se vean como villanos, ¿no? Como, no sé, como Viernes 13, donde él era el protagonista, pero a la vez era el villano. Eso Estás me gusta igual más la cabeza. spoileando, Leo. Oh, ¿no vieron Maléfica a esta altura de su vida? No, no vi. Yo No, no, la no vi idea. Maléfica. Iba a ir al Blackbuster hoy a alquilarla, pero ahora ya Al no. Black Bar. Genula. Viejaza, viejaza. Bueno, che, nos siguen escribiendo al WhatsApp, nos escribió Pau de Mandale Mecha, de Huelga de Amores, y dijo, más mala que Cruella no hay, es verdad, o sea, Cruella quería hacerse un tapado con perritos, más maldad que esa no puede haber. O sea, lo que quería hacer Cruella era degollar un perro y hacerse un tapado, que de hecho lo logró, porque Cruella viste con tapado de dálmata en las películas. Eso que viste de Cruella es un perro degollado. Ay, estoy muy mal hoy, ¿no? Estoy como. Hoy no dormí la siesta. Perdón. Y un montón de niños no van a dormir a la noche por tu culpa, Leo. Por tu Y culpa, bueno, no Leo. miren Disney. Ya no miren Disney. Dejen morir esa empresa de una vez antes que nos gobierne. Ya compró todo, ya compró todo, así que no hay manera. Pero contanos un Maléfica poco de Disney cómo es la también. película para los que no vimos nada de Maléfica, Lucas. De Maléfica. Bueno, ella es un hada que la traicionan los humanos cuando era un poco joven, y ahí como que encierra en su bosque, digamos, es como la protectora del bosque, encierra todo el bosque para que no los humanos no entren. Y nada, la película trata sobre que nace la hija del rey Aurora, y ella va a la fiesta, y ahí es cuando pasa todo lo de la rueca. Y que se iba a pinchar y lo del beso y todo eso. Eso pasa en la película animada de no sé qué año, no me acuerdo qué año es, pero es bastante antigua esa. Hay una versión de Maléfica que no es antigua, creo que es un live action, que no es Maléfica, sino que es o sea, ¿cómo se llama? La Bella Durmiente. Es la historia de la Bella Durmiente. Y la Maléfica de esa película me encanta porque está recruzada mal. Tipo, entra al palacio donde está la bebé recién nacida y la garcea, todo. Está recruzada mal esa villana. Yo no Y vi es mala, esa mala, mala. versión, Sí, no la todo. vi. Bueno, el live action de La Bella Durmiente. Y Sí. creo que no es que se pincha con una aguja, directamente se desangra mal. Y ahí empieza el hechizo. Bueno, está bien, la corto porque. Tampoco desayuné, che, perdón. Es que ahora rememorando esas películas, tienen. La mayoría no tiene la madre. O un familiar se le muere de arranque. Las películas de Disney tienen esa lógica. Bien, Lucas, o sea, esta semana es de malas. Y hubo un momento en el que en el cine metieron como a los personajes que buscaban a los malos, ¿no? Fue así, como creo que salió Rápido y Furioso también, versión oscuro, versión malo. Como que el guasón, como que en el cine empezó a pegar esa del villano y lo empezaron a usar. Y sí, la verdad. Yo creo que es para recaudar. No. Pero igual está bueno que cuenten otras historias. Si la película está buena, está bien. No me importa que sea para recaudar. Pero la cuestión es cuando es para recaudar y la película es una mierda. Como la segunda de Maléfica. Pero nada, la primera está muy buena. Y sí, ha salido. Igual que los live action. Como que se pusieron un poco de moda también y empezaron a salir bastantes. Tuvimos a la pésima Mulan. Cada vez que digo Mulan, me agarran ganas de escupir a Disney por la película que hizo. Ah, ¿dónde está mi dragoncito? ¿Dónde está Mushu? Devuélveme a Mushu. ¿No? Ahí me llama la atención lo que dijo Gus hace un rato, como que buscan, como que es eso, como que buscan también hacerle películas a personajes secundarios o antagonistas. Y como dijiste vos, Lucas, es para recaudar plata, porque, dando un ejemplo, la película del Joker, del Guasón, si vos le cambiás el nombre y le pones el nombre cualquiera, capaz que no hubiese tenido la trascendencia que tuvo, quizás no hubiese llenado tanto cine, quizás no hubiese recaudado tanta guita. Es más, la película tiene muy pocas referencias al Guasón real. De hecho, es una película muy Taxi Driver, pero mucho del Guasón así no tiene. Del Joker enemigo de Batman, mucho de eso no tiene. Es más, si le hubiesen cambiado el nombre, sería una película que no hubiese tenido tanto éxito. Nada, quería recalcar eso que dijo Gus, que me pareció interesante. Como que las empresas cinematográficas buscan hacer guita a toda costa. Es más, se está pensando hacer una secuela del Joker. Pese a que le salió tan bien a la primera, dice, bueno, ¿por qué no hacemos la segunda? Y andás a ver lo que sale de ahí. No sé. Ojo. No sé cómo van a meterla, ¿eh? Es muy rebuscada. Porque la segunda del Padrino salió muy bien. Capaz que esta también. Ahí va. Bueno, che, cayó Damián y dijo que capaz que mete una entrevista. No. Hay una anécdota que yo no la escuché. Acaba de entrar a dar clase, pero bueno, podemos pasar el audio. Bueno. Tenemos una historia que es de risa, comedia. En un ratito la vamos a estar escuchando. Yo no la escuché, así que me voy a sorprender al aire, en vivo. Sí, che, tengo una película para recomendar, si Lucas me permite. Dale, dale, dale. ¿Lo dejás a Dami? Bien, mandale, Dami. Lanzá. Cholita se llama, es un documental sobre cinco cholitas oriundas de La Paz que escalan el Aconcagua. La vi, es muy buena. Es muy buena, la vi yo. Yo la vi, es genial. Y la vi Piratax. Pero la vi hace no sé cuánto. No es vieja. Dos años tendrá más o menos. Sí. 2000, antes de la pandemia. Sí, la vi. Yo la vi en Extremio. Mira. ¿Cuántas están escalando? con la ropa, todo. Con las polleras esas grandes. Es que, boludo, las cholitas, o sea, no te paré de mano con una cholita porque te descoce. Porque se criaron en ambientes, o sea, bastante duros. Y son duras, son minas muy duras. Claro. Búsquenla y si quieren después, el jueves, hablamos. La voy a mirar, es un documental, Dami. Sí, es cortito, una hora 20 de durar. Ahí en Netflix empezaron a meter varios documentales sobre América Latina que están interesantes, están interesantes para ver sobre América Latina. Hay uno que es sobre animales, hay otro de lo que es los Andes en Netflix. Así que hurguen un poquito, no se queden con lo primero que te muestra Netflix, que te dije, mirate esto. Busquen un poquito más que van a encontrar otras cosas que están interesantes. Así que tenemos ahí Cholita, tenemos Cruella y tenemos Maléfica para que vean esta semana. Y vamos con música, Leo. Dale, pasemos a escuchar entonces a Donovan y esto es Mellow Yellow. I'm just mad about saffron. Saffron's mad about me. I'm just mad about saffron. She's just mad about me. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow. Mad about 14. A 14's mad about me. I'm but just mad about 14. She's just mad about me. They call me mellow yellow. They call me mellow yellow. Quite right. Honestly, they call me Mellow Yellow. Born a high forever to fly, a wind of a velocity nil. Born a high forever to fly, if you want your cup power fill, they call me Mellow Yellow. Quite rightly, they call me Mellow Yellow. Quite rightly, they call me Mellow Yellow. Sudden grace, electric banana, it's bound to be the very next phase. They call it Mellow Yellow. Quite rightly, they call me Mellow Yellow. Quite rightly, they call me Mellow Yellow. Sí, les voy a contar algo espectacular que me acaba de pasar. Fui a vacunarme de COVID porque soy docente universitario. Llegué, hola, soy docente, qué sé yo. Ah, sí, sí, perfecto. Cuando entro a vacunarme, me vacunaron de la gripe, porque había una campaña de vacunación de que todos los maestros se tienen que vacunar de la gripe. Así que ahora tengo que esperar 14 días para vacunarme de COVID. Me quiero matar. No preguntó nada, se mandó como chao, listo, lo abrocharon. Le dijeron que se puede preguntar. Le dieron una vacuna y no le amputaron un dedo, boludo. El tipo se metió ahí en el hospital y pone el segundo audio. A ver qué dice. Tiene desenlace. Bueno, básicamente nada. Primero llego, me anoto, no sé qué. Me hacen esperar un rato una cola. Entro, me hacen pasar y el chon que me iba a dar la vacuna tenía una remera camuflada. Eso me tendría que haber dado mala espina ya de entrada. Bueno, cuestión que entro, me dice, bueno, mostrame el hombro, no sé qué. Me saco la campera, estaba todo emponchado. Y me da la vacuna. Entonces le digo, ah, posta que es re chiquita la aguja, sí, no vale nada, ah, bueno, no sé qué. Entonces ahí digo, bueno, ahora le voy a preguntar, porque yo no le quería preguntar antes, porque viste que ya están medio todos hinchados las gónadas de el AstraZeneca, el Sputnik, no sé qué, si yo me la iba a dar igual. Entonces dije, bueno, después le pregunto cuál era, no importa cuál es. Bueno, entonces al final le pregunto, le digo, che, ¿cuál es la vacuna que me diste? Ah, te di la Viraflu. En ese momento, la Viraflu, entonces por adentro como que me quedo pensando, ¿ese qué será? ¿El nombre comercial de la Sputnik hecha en la India? ¿O será la AstraZeneca envasada en México que después viene en la Argentina? No me suena el nombre. Bueno, sé que el chabón vio mi cara de confusión, de que no me sonaba el nombre, y me dice, ¿la de la gripe? Entonces ahí le digo, ¿cómo la de la gripe? Y estaba la puerta abierta porque está todo abierto. Y entonces ahí salta una de las secretarias de la cosa contigua. No, pero acá estamos vacunando docentes, qué sé yo. Sí, yo soy docente. pero estamos vacunando a los maestros. Pero le digo, si te mostré el recibo de sueldo, era un recibo de sueldo de la UBA, te dije que me iba a vacunar del COVID, no sé qué. Ah, no, no, pero eso no es acá, es en Olivos. Pero no me dijiste nada. ¿Cómo puede ser? Bueno, así que más o menos, y ahí me dijo, bueno, no importa, vas a estar recontra vacunado contra todo, esperá 14 días y en 14 días vas a Olivos y listo. Uy, sí, ya sé que tengo que esperar 14 días, gracias. Gracias por la información, pero nadie te preguntó. pero se confundió tu amigo, se confundió de lado. Sí, pero nadie le dijo nada. Era una campaña para vacunar docentes y él dijo que era docente, pero de la facultad igual lo vacunaron. O sea, el lado positivo, se llevó una vacunita gratis contra la gripe, nunca se sabe. Una de más. Y sí, che, doblemente protegido. Me causa curiosidad cuando dijo remera camuflada. ¿Qué es remera camuflada? Que lo atendieron con remeras camufladas. ¿Qué es eso? La remera militar se me ocurrió a mí. Claro, eso es camuflado. No sé por qué entendí una remera, o sea, transparente, no sé por qué relacioné con eso. La encuesta, claro, la encuesta que hacíamos es ¿quién tiene la culpa? Parte y parte. Parte y parte. Jugátela, Gustavo, ¿quién tiene la culpa? A mí, mirá, te digo, me está pasando. Ahora que estoy vacunando a Lucy, que la llevo a la salita, que estoy interactuando con personas de la salita, porque nunca jamás en la vida lo hice, lo hacía mi madre seguramente, no te saludan, o sea, no hay interacción de persona a persona, o sea, es como entregar papel, dar papel, listo, nada, no hay un sí, hola, pero, chau, okay. Nada, o sea, pero nada, nada, nada, no hay. Están recontra quemadas, son unas trabajadoras de la salita de acá, están recontra quemadas y no sé, no quieren saber de la vida de nadie, me parece, y hay muchas personas, pero se trata de la precarización laboral, decís, o sea, trabajo un montón de horas, no soporto a nadie, la gente está re quemada, creo que es por ese lado, pero más allá de eso... No sé, no conozco un lugar de salud ahora que atiendan bien a la gente. Que atiendan bien a la gente, que la ubiquen, que decís, no, flaco, te tenés que dar la vuelta del hospital por aquel lado, por acá no es. No te dicen nada. Claro, te dicen por acá no. Y te dicen por dónde tienes que entrar. Averigua. Claro, yo no sé, me quedé en blanco, como Michael Jackson, ¿ja? No sé qué opinar, o sea, entiendo lo que dice Gus, el hecho de que están, como dijo el compañero, hinchadas todas las gónadas, de que les pregunten, de que después publiquen en redes sociales que fueron maltratados, en realidad no sé si maltratados, porque si fueron maltratados es algo de que hay que quejarse, pero que no hayan tenido una, o sea, no te digan ni hola ni chao. Y es que yo tampoco, la haría, te digo, la verdad. Pero, a ver, ¿quién tiene la culpa? No sé. Capaz que había falta de información. Hay partes y partes. Pero, no, lo que yo quería preguntar, porque o sea, yo también, digo, en algún momento capaz me darán el turno para vacunarme, y estoy en la duda, si le pregunto antes o después miro el papel de cual sea, ¿viste? No sé si me van a dejar elegir, después decir, che, elijo esta, aquella, no. Vos, Dami, Lucas, que ustedes que se vacunaron, ¿qué onda? ¿Preguntaron antes o dijeron, no, ya está, no le joda a nadie y que le pase como a este compañero? Pero no. Vos te das cuenta que si el chabón no decía, o sea, si el chabón no preguntaba, capaz que se iba a su casa con la idea de que se había vacunado contra el coronavirus. Mirá, claro. Empezaba a chupar picaportes porque es que ahora soy inmortal con la puta contra el coronavirus. Y no, era la gripe. Bueno, no se va a engripar entonces. Mirá, yo cuando fui, había dos lugares encima. En la misma cuadra había dos lugares diferentes. Y a mí me tocaba, yo bajo el colectivo, cruzo la calle y pregunto. Sí, mira, tengo el turno para COVID. Ah, es acá a la vuelta. Bueno, voy, qué sé yo. Lleno de policías porque era un centro de monitoreo. O sea que estaba lleno de polis. Entro, el COVID. Sí. Entro y el que estaba adelante mío, que le te hacen dos entrevistas, entre comillas, te preguntan giladas. El que estaba delante mío se anotó, pero no tenía ningún tipo de enfermedad, ni problema, ni nada. Se anotó porque coso, y mintió en el cuando se anotó. Así que nada, ese fue, lo fletaron. Y cuando, bueno, voy, me preguntan a mí, yo le digo, sí, tomá, saco los papeles del médico que tengo desde el 2018, 19, desde el 2019. Le muestro eso, que ni lo miraron, o sea, lo miraron así, sí, lo tenés. Le mostraba la receta de un pan dulce y capaz que pasaba igual. Me dijo, sí, sentate ahí y ya te van a atender. Yo no pregunté nada. Yo sé que era contra el COVID porque estaban los cartelitos y qué sé yo. Me siento, me saco la campera, boom. Me ponen la vacuna, me dan una botella de agua, me dicen, tomá, sentate allá. Y esperás a que me den el cartoncito y mi documento. Y ahí me enteré que me habían puesto la de AstraZeneca. AstraZeneca. Bien. Bien, o sea, ahí... Dami, vos también estás vacunado, ¿no? Sí, sí. Pero ahí quería decir punto para Lucas porque miró los cartelitos. Capaz tu amigo no miró los carteles. Si era de la funda. Entró como un campeón. Yo ya me salgo de acá con la COVID. Ya fue 4 años, un año de pandemia. Ya puedo hacer la mía porque voy a estar vacunado. Y ahora tengo la de la Viraflu. Encima se llama Viraflu. Es muy gracioso. Bueno, che, antes de que vos me cuentes, Dami. Antes de que vos me cuentes, tenemos el último parte del relato. Ahí entra la teoría conspirativa. A ver. No, bueno, mi conclusión es que están recontra repasadas, porque además yo y atrás mío llegaron 7 millones de personas. Y bueno, están alienadas y automatizadas de, bueno, vacuna para la gripe, qué sé yo. Yo creo que más de una persona puede llegar a estar vacunada de la gripe y pensar que tiene la vacuna de COVID, ¿eh? Porque te hacen pasar como, bueno, adelante, adelante, adelante, pum, pum, pum. De hecho, cuando yo estaba haciendo la cola, pasó gente a preguntar y se puso, ah, ¿qué es para vacunarse? Sí, ah, mirá vos, qué sé yo, y se ponían en la cola. Bueno, porque además una maestra, ahora entiendo que la que estaba delante de mí era una maestra, le dijeron, sí, acá hay vacunación gratis, una cosa así. Y la gente paraba, bueno. Y si no, la hipótesis más conspirativa es que no, que en realidad te meten esa vacuna y ya ganan 14 días para esperar a que llegue el próximo cargamento de Sputnik. No lo sé, ¿eh? Bueno, ahí termina su relato ya tirando teorías conspiranoicas. Puede ser, hay varios que les pasó esa, ¿eh? Que se dieron la de la gripe y después tuvieron que esperar. O les dio el turno justo. Y no se pudieron dar la de la del COVID. Porque tienen que esperar 14, 15 días. Claro. ¿Y vos, Dami? Yo me dieron la Sputnik. Llegué, hacía un frío, hacía. Me daba más miedo sacarme el buzo para que me den la vacuna que contagiarme de COVID. Tengo una anécdota, me contaron también ahí, esto como decía Lucas, gente que miente, que llegó y adelante una amiga fue a vacunarse porque se opera y adelante de ella se vacunó a otra persona que no conocía, que conocía ahí, y le preguntaron por qué se había notado, no sé qué, y por patologías previas, dijo, comorbilidades. Y cuando le preguntaron cuál, dijo obesidad. Y todos la vieron y pesaba 40 kilos mojada la mujer esta. Le dijeron, pero, no me importa, yo pongo obesidad. Si es una declaración jurada, yo pongo lo que quiero, lo declaro. Y firmó que padecía obesidad y la vacunaron. Una luchadora. A nada. Lo intenté. No para que la vacunen, sino que después fue y cantó ahí, quiero vale 4, como me importa un carajo. A mí me contaron que una vuelta se fueron a vacunar a una escuela y que cuando pasaron un amigo me contó, y cuando él pasó a vacunarse, viene un chabón con una guitarra acústica, un asiento, y se pone a tocar. Y decía, oh, y las que estaban vacunando, las enfermeras, no sé qué son ahí, que están re quemadas, estaba, oh, y otra vez el pelotudo este, y el chabón estaba, solo le pido a Dios, con la guitarra acústica, todos los días que van a vacunar ahí, todos los días ese chabón sin falta se pone a tocar la guitarra y tocar ese tema de León Gieco. El mismo tema de León Gieco. Vacúnenlo, el chabón quiere que lo vacunen. Ya fue, vacúnenlo que no va a llamar. ¿Qué? Muy buena, muy buena. Pero, o sea, capaz le agregaste el día al que se fue a vacunar ese día y chao. Pero el tema, los La trabajadores que están ahí. por eso después te atienden Claro. mal. Por gente como Claro. esta, no te dicen si es la Viraflu o la Sputnik. Claro. Qué genial, qué genial. Bueno, entonces. Yo les quería preguntar, allá que se vacunaron, porque sé que nuestra especialista en redes, que está Noé, estaba con mucho miedo, porque decía que que se te pegaban los imanes, que te pegabas a la heladera. ¿Es así? ¿Es así, Damián, Lucas, que se les pegan las cosas? Yo me pegué a la heladera hasta que se acabó el chocolate. Se acabó el chocolate y me despegué de la heladera. Empezaron con mi mapa a la Sí, pizza. a mí se me pegan los cubiertos, pero al mediodía o a la noche. Más me pegan los Después. sándwiches a mí que los cubiertos. ¿Entonces es posta? ¿Entonces es verdad? Sí, No, no es no. verdad porque se están riendo, boludo. Dale, vos. No, no nos informemos. Alguien que no haya hecho la pregunta que yo hice se la iba a creer. Yo me la creí. Es como el que se fue a vacunar del COVID y le dieron la de la gripe. Bueno, che, seguimos con este programa, seguimos con Así es la vida, seguimos acá en Radio Las Cabas y seguimos con música. Tenemos más música para seguir pasando porque Ponemos todavía falta la sección una de de música. elegante. Ponemos una de elegante. Elegante. Ah, la pidió de a mí, pero ¿cuál? Mirá que es muy famoso. Esa esa que tiene una letra que está buenísima, que es el chabón está en un baile y ve a una chica y se le acerca y estaba con el novio de esta chica. Entonces él cuando se le acerca a la chica para hablarle, para mantener una conversación o para invitarla a bailar, se le asoma por el cinturón su pistola y claro, el novio vio la pistola y se fue corriendo. Y Elegant le dice a la chica, che, vamos, no, porque esto es un embole. Ese tema. No me acuerdo cómo se llama, perdón. No, no me estás diciendo mucho con tus No, descripciones. estaba. Sí, busca palabras claves. Cola. Bien. To, to, to. Toto, to. Ahí va. Uy, va a poner Apareció cualquier cosa. una. Apareció una. Vamos a ver, capaz es esta, ¿eh? A Capaz es esta, a ver si aparece. ¿Cómo dijiste que arrancaba esta canción, Leo? ¿Cómo era el Ok. videoclip? El chabón está en un baile y ve a una chica moviendo el totorolo ahí. La ve. Y entonces se le acerca para mantener una conversación con la chica. Y esta chica estaba con su novio. Y cuando Elegante va y se asoma, no sé, se le asoma por la camperita la pistola. El arma, la 9. Entonces el pibe la ve y obvio se asusta como cualquier persona normal y se va corriendo, porque oh, este pibe es peligroso, es un caño. Y Elegante le dice a la chica, che, vamos, ¿no? Que esto es un embole. Vamos, A no, ver, vamos a tomar un bueno, cafecito. vamos a escuchar a ver qué hay de elegante y después debatimos porque esta semana se habló mucho de este chico. Yo la cruzo por el barrio y en la esquina están los rochos, pero ella le da sin miedo. Y baila cumbia porque no pasa de moda. Ah. Cuando yo la vi me rescaté que es una loba. ATR perro cumbia 420 palo negro. La vi moviendo la cola. Me la acerqué pa' poder decirle hola. El novio se fue corriendo cuando vio mi pistola. Le dije, mami, entonces vamos ahora, que pasan las horas. Con gato no compito, a ella le gusta el teclado de Pablito y lo baila en la esquina tomando un vino tinto. En el paredón que copamos los compañeros con un mañanero negro cumbiero. Mami, hoy nos vamos de parranda y haciendo la pistola vacilando una cumbiamba. El que quiera jederla que caiga, que la noche es larga. Te pones perrita con la carta apretadita, la timidez se le quita, el loquita me pide. Esa va la cumbia, enrola, fuma y se arrebata. Y si cruza a su novio le guada con la culata. Vamos por la noche, meta flores, meta guata. Cumbia 420 pa' que ya mueva la carta. Los fines de semana mata la racha. Y me gusta cuando se agacha. Me la vi moviendo la cola. Me la acerqué pa' poder decirle hola. El novio se fue corriendo cuando vio mi pistola. Le dije, mami, entonces vámonos ahora. Yo paro en la esquina con los turros, a los giles no saludo. Con la pistola los sacudo, se hizo el rocho pero no pudo. Porque salto el oro. Vos venite conmigo, de los ratillos no corro. Tengo unos frascos porque no vamos de farra. Caemos en la bailata y la picamos con el combo. Mientras los guachos se preparan otra jarra. En la cama del mapillo, el maladrón del el Pablito Lescano. R, pa' mi gente, cumbia villera 420, cumbia 420 pa' los negros. Nos van a mandar al taller de género después de pasar esta música acá en Así es la Vida. Ahí estábamos escuchando un pedacito de Elegante, porque estuvo en toda la semana, en todos lados, porque no sé. ¿Por qué estuvo en todos lados Elegante, Dami? Vos que sos un fiel seguidor de esta música. Yo desde el principio sigo a Elegante, desde sus inicios, ya por el 2014. No, porque en una conferencia, en un acto, Cristina Fernández de Kirchner lo nombró, habló del plan... conectar igualdad y dio a conocer y nombró a, no dijo Elegante, dijo elegant, por ese chiste. Es antes una cheta, y si es una cheta, un chico que bueno, que ahora tiene un montón de visitas a sus canciones y que las canciones las hizo con la computadora del conectar igualdad. Y bueno, eso tuvo un montón de repercusiones, imagínate. Odiadores y amadores de Cristina Kirchner salieron por todos lados a hablar de Elegante, a que era lo más, a que era lo menos. Nuestro amigo Feynman, periodista de La Nación Más, hizo el análisis en vivo de un tema de Elegante. Muy, muy divertido, entretenido escuchar a Feynman haciendo un análisis de un tema Elegante. Hay una parte que dice María no sé qué, y Feynman se frena, piensa y dice, María es la droga. María es la droga. Van a esconderse, van a ir a las villas de Buenos Aires a hacerse cigarrillos de cocaína. Viste que habla y no tiene ni la más jota, ¿viste el chabón? Entonces, bueno, a mí me encanta. Por todos lados, y después lo entrevistó Aaron, lo entrevistó Viviana Canosa, otra gran periodista contemporánea. Y también... Pará porque quiero escuchar esto. Dijiste esto, lo tengo que escuchar, pará. Porque no lo escuché. A ver. Bueno, si el internet me acompaña en este segundo. Acá. Por ejemplo, esta frase, la mente cada vez más loca enrollándome un churro mixto. Te va gustando, es interesante, ¿eh? Elegante, es el rap que le gusta a Cristina Kirchner, ¿eh? Mira, escucha. Muy bien, después te voy a mostrar el video. Tranqui, quemando María, ¿eh? La María es de la droga, María, parando siempre en la esquina, peleando con la más fina. Bar, divino, ¿eh? Esto es lo que le gusta a Cristina, ¿eh? Bueno, ahí está el pedacito de María es la droga. ¿Un churro mixto es con crema pastelera y dulce de leche? No lo sé. El tema, a ver, ¿qué me hizo pensar más allá? Porque, a ver, estuvo la noticia de Cristina que dijo, bueno, porque tenía la computadora, el pibe con la computadora y un micrófono de 1000 pesos, se pudo sacar un hit que salió recontra re famoso. El tema que después, Elegante aclara, yo a esa computadora la compré. La cambié por un celular o no sé qué onda. Fue así, no, o sea, acuerdo. ¿No se la dieron? Dijo, no se no la me dieron. Acuerdo. La compré porque vendí o la cambió por un celular. Fue una cosa así. O sea, como determinó, el tiro le salió por la culata porque, claro, a ver, la computadora, el programa Conectar Igualdad es una genialidad. O sea, es una genialidad bien implementado. Yo terminé la facultad con la computadora del gobierno. O sea, poneme a mí si querés. Gustavo terminó la facultad. No saqué un hit. No tengo seguidor. No tengo ningún seguidor. No tengo seguidor. Ese es el problema. Ese es el problema. Nosotros pero, que seguimos. No. O sea, no le interesa lo que yo pueda llegar a hacer. El tema es que ahí mostró la falencia de lo que fue el programa Conectar Igualdad, de todas las computadoras que se robaron. O sea, muchas escuelas, puedo decir nombres específicos de determinada escuela, de los que se encargaban de repartir las computadoras, que se las terminaban robando y no se las terminaban dando a las familias. Bueno, y eso pasó y un montón. O sea, las cosas como son, porque es verdad, darle una computadora a una familia que no la tiene y que pueda llegar a estudiar, está perfecto. Eso es genial y lo apoyamos claramente, ¿no? Porque justamente ahora que estamos en el medio de una pandemia, ¿cuántas personas tienen una o dos computadoras en su casa para poder hacer estas clases virtuales? Ese es el problema. Ese es el problema. Y bueno, ahora se vuelve a reimpulsar. De que también saco de eso, es que los seguidores así de Cristina y varios así, como que agarran a un personaje y no se lo problematizan en nada, y como que dijo Cristina que sigamos, listo, lo apoyamos a muerte, ya te aparece en C5N, ya te aparece en la foto de perfil de un montón de kirchneristas peronistas y se pone a escuchar por todos lados, y bueno, después tiene letras más allá de lo de María, que no me importa si se fuma un churro o no, o sea, hay un montón de cosas a tener en cuenta sobre las letras y la forma de las cosas que quiere decir Elegante. Pero bueno, lo tiramos acá porque es noticia y queremos charlarlo. Sí, sí, sí. Me gusta aparte como el análisis, los vuelcos que tiene la historia, porque de repente había gente que amaba a Elegante y otra gente que lo odiaba, y de repente cuando cambió, los que lo odiaban ya lo empezaron a levantar, y nada, quedan ahí como en Orsay, como nada, el pibe hace lo que hizo, lo que hizo con como pudo, y algunos se querían cargar esos logros, no sé qué, y le terminó saliendo mal, y otros lo están haciendo mierda, y cuando se dieron cuenta que lo podía ayudar, lo volvieron a levantar, como que habla muy mal de mucha gente toda la situación. Me mató también que Viviana Canosa lo entrevista y Elegante le cuenta lo del teléfono, que no se acuerda si lo vendió o lo cambió por un teléfono, y que lo primero que le sale a Viviana Canosa es decir, ¡lo robaste! Echame de él, no, para un poco. ¿En serio? No, la tengo que escuchar, porque dije, no le quiero dar prensa a Viviana Canosa, por eso no miré la entrevista, miré un pedacito de la entrevista que le hizo C5N, la de Feynman es buenísimo, María es la droga, pero sé que Leo, siempre que metemos Feynman, siempre que metemos droga y bandas, tiene algo que decir. Y no, una cosa más, que en la entrevista que le hace Feynman, como que bueno, como que el pibe lo recompra, lo termina recomprando, o sea, es muy carismático, y entonces Feynman dice, pero la letra, no sé qué, no podrés hablar de otras cosas, no sé. Y el pibe le dice, no, yo ya las drogas las dejé, lo único que fumo es marihuana, yo sé que a vos no te gusta, pero no sé qué, bla, bla, bla. Y, pero bueno, puedes cambiar un poco las letras. Y decirle, mirá, yo hacía unas reletras y no me escuchaba nadie. Yo cuento esto y esto se escucha más y es lo que pasa. Yo no miento, le dijo. Y nada, como mucha sinceridad por parte de este elegante, que te puede gustar o no, pero bueno, está en boca de todos hoy. Claramente, Claro. claramente. A mí lo que me pasa con, por ejemplo, yo, si bien no tengo como una afinidad fuerte hacia el trap, hacia el rap, pero yo creo que estamos como en una época musical a nivel nacional, ¿no? Que estamos en una buena época musical. Y son por gracias a estos pibes, a los traperos, porque en realidad hacen letras que la verdad que muchas letras están muy zarpadas y siguen, bueno, elegante, qué sé yo, te puede no gustar sus letras, pero es, qué sé yo, son cosas que le pasan a él y que está bien, qué sé yo, que las exprese como se le cante, qué sé yo, no sé qué es lo que buscas en una canción, que tenga buena letra, que hable de cosas más sencillas como el amor y esas huevadas que él no las implementa de esa manera. Y además, musicalmente hablando, como que la música que hacen, más allá de la letra, están muy zarpadas, experimentan un montón de cosas y son conscientes de un montón de otras cosas también, como la situación política, que eso antes no lo veías, no sé, Mambrú, eso no te lo va a decir ni a palo. Y por suerte, esta es la música que está pegando y esta es la música que a los jóvenes les está generando una movilización re grosa, como que se lancen a rapear a las plazas, que de hecho el trap argentino se inició en el Quinto Escalón, que era una plaza que creo que queda en Capital. Y fueron movilizándose. Y esos pibes que empezaron a rapear ahí, ahora están generando masivos, ni siquiera nacionales, o sea, masivos. Y no sé, que venga un tipo como Feynman, que se crió con, no sé, con Caetano Veloso, no sé qué carajo escucha ese chabón, es como, ay, la mirada del hombre adulto que te dice qué está bien y qué está mal, y la mirada del periodista mediocre de derecha que dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y lo que pasa con Elegante es que un pibe que se crió realmente de abajo con una netbook del gobierno incentiva a otros pibes a seguirle intentando y que algún día quizás con su netbook del gobierno y con un micrófono de 1.000 pesos capaz que la pueden pegar, porque él lo hizo y ahí está el ejemplo. ¡Ay! Sí, igual eso puede ser Se me agota medio, la energía. eso puede ser medio engañoso, porque de, no sé, de 1 millón de pibitos la pegó uno solo, como que tampoco es que el contexto, nada, esa es como me parece que es la figura que utiliza Cristina, como de el ejemplo del exitoso, pero no profundiza en todos los otros ejemplos. Y ahí fue el error que cometió porque él no era el ejemplo exitoso. Él dice, yo abandoné la escuela y compré la netbook. Nada, entonces Claro. oculta, como pinta la política pública con algo como algo que puede ser grandioso, pero nada, los ejemplos concretos son muy poquitos, como que las transformaciones son mucho más complejas. Claro. A mí me divierte eso de la anécdota, como que le salió el tiro por la culata un poco. Bueno, Sí, bueno. Le faltó ahí un community manager que le chequee la información un poquito. es Bueno, que che. el pibe, Cristina toma la fuente de una entrevista que le hacen al pibe y el pibe no profundiza tanto en esa entrevista. Ah, no me acuerdo ahora, son entrevistas muy buenas de la UNTREF, vieron la Universidad de 3 de Febrero. Hay un programa de entrevistas y que, bueno, entrevistan así gente de las redes sociales y le hacen una entrevista a este elegante. Y de ahí me El parece elegante. elegante. Y de ahí saca la información, Cristina. Pero ahí, bueno, lo que pusieron ahí lo contó parcialmente. No sé si lo habrán editado o qué. Pero después, bueno, contó la historia completa. Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, y hablando de música, tenemos más música. Ya son las 7:30. Todavía nos queda la sección de música. Así que ni se te ocurra moverte. Esto es Radio Las Cabas. Esto es Así es la Vida. Así que, ¿con qué seguimos, Leo? Ahora mirá, el amigo imaginario es Leo. Ah, no, ahí va. No, sí, lo que pasa es que sí, no sé qué le está pasando a mi vida en general, que ahora soy yo el que tiene mala señal, que los escucho un poco cortados. Pero bueno, entendí que me diste un pie para que tire otra canción. Y bueno, y me da un poco de pena tirar esta canción porque sería un cambio muy brusco entre la música de Elegante y esto. Pero bueno, esta banda me pareció muy interesante, que se llama, y es una banda muy nórdica, muy con instrumentos nórdicos. Creo que a los que les gusta ese tipo de mitologías les va a gustar mucho esta canción, y creo que a mi papá también le va a gustar mucho esta canción, que se llama Juve Juve con H y con U. Dale, bien. Hey, Che, antes de empezar, sé que estoy al aire y sé que esto es recontra antirradial, pero ¿me pueden decir si me escucho bien o no? Te escuchas perfecto, Leo, perfecto. Sí, como Perfectamente, si muchísimas hubiera gracias. hablado. Corazón de seda, y no lo tiene cualquiera. No los escuché, por eso estoy cantando. Vamos a darle pie a esta entrada de la sección de música. Voy a entrar en un relax. Estoy muy emocionado, a la vez que un poco preocupado, porque estos últimos días en las noticias de la música estuvieron pasando cosas, pero esto me llamó poderosamente la atención para bien, no para mal. Porque vamos a hablar de una banda que estuvo bastante callada estos últimos años, inclusive de pandemia, estuvieron bastante callados, pero nos sorprendieron con un reboot. ¿De quién estoy hablando? De la banda Metallica. ¿Por qué estoy hablando de Metallica? Porque por fin lo revelaron, la sorpresa que tanto, que tanto estaban promocionando y que fue una sorpresa enorme, porque la histórica banda de thrash metal anunció el lanzamiento, en realidad el relanzamiento, de la reedición de su icónico Black Album. ¿Conocen el Black Album de Metallica? Me tienen que decir que sí. Sí. O sea, salió Sí. el álbum blanco de los Beatles, y bueno, Metallica metió el álbum negro ahí. Metallica metió el álbum negro, que es el tiene una de las canciones que se llama Don't Tread on Me, no me pisotees, o algo así, que es el himno para los, ¿cómo se llaman estos pibes? Republicanos, pero argentinos, los libertarios. ¿En Este disco los serio? representa mucho, sí. Y que por eso me da un poco de asco a veces escuchar Metallica. Pero, o sea, pese a que ha sido uno de los discos que a mí me ha influenciado un montón, ¿no? Creo que fue el primer disco que escuché de metal. Pero bueno, esa no es la historia. En realidad, la historia no va en Metallica en sí, sino de los antagonistas de Metallica. Porque por los 30 años desde su lanzamiento, asimismo, han dado a conocer que saldrá junto a otra producción titulada The Metallica Blacklist, la lista de Metallica, la lista negra de Metallica. Metallica hizo una lista negra, Blacklist, donde varios artistas de todo el mundo van a hacer un reboot, una reedición del icónico álbum. Y la noticia no es esa, sino la noticia es quiénes van a interpretar esas canciones. Porque cuando Metallica te dice, voy a sacar un álbum de covers con distintos artistas de todo el mundo. Vos te imaginás a Megadeth, Iron Maiden, a Motorhead, bla, bla, bla, bla, bla, todas esas bandas genéricas de metal. Pero la noticia no es esa, sino que el caso es que este segundo álbum va a ser interpretado por artistas de múltiples estilos y corrientes, tanto del rock y el pop, como también del trap, del rap y hasta del reggaetón. Tomá, yo estoy mirando los Silencio. nombres, yo estoy mirando los nombres, Leo, y es increíble. No me imagino a Es. alguna de estas personas haciendo Metallica. Por eso O las sea, quiero sí, escuchar. claro. La lista es interminable. Creo el tráiler de este álbum, de Blacklist, está en YouTube y ahí muestran a todos los artistas que van a estar participando en ese álbum. Y el tráiler dura como 12 minutos. Recomiendo mucho, mucho ver ese tráiler porque está buenísimo. Entonces, ¿a quién vemos entre la lista de los participantes? Están los colombianos Juanes, que Juanes ya se ha declarado fanático del metal, es un metalero frustrado, y a J Balvin. J Ah, Balvin, no sé si son por metaleros. eso Juanes decía que tenía la camisa negra. Pues, ah, puede ser, pero Ah, me parece que toma. es porque su amor está de luto. Me parece que es porque su amor está de luto. No sé si es por eso. Pero bueno, Juanes y J Balvin, esos son unos. Voy a nombrar a los más llamativos, porque la verdad que no puedo nombrar a todos, pero también va a estar la chilena Mon Laferte, Tomá. Mira. Y que para los que dicen, ¿cómo el que vas a meter a esa? Mon Laferte tiene un pasado metalero, que después lo vamos a ir a repasar. Después, pero muy, muy linda la banda de metal de Mon Laferte, así que yo le tengo mucha fe a eso. A los mexicanos José Madero y Cera M, MX y bueno, muchísimos más. Y si ustedes están preguntando si algo, algún artista argentino, no lo hay. Mal ahí, porque Ariel el Traidor de los Pibes Chorros hubiese hecho un gran álbum, una gran canción de Metallica, versionada al español. Qué loco. Porque él tiene un lado metalero y que lo ha expuesto muchísimas veces. Bueno, después hay otros nombres importantes más cercanos al medio de Metallica, como, bueno, Corey Taylor, el cantante de Slipknot, Roger Blood, Chad Smith, ¿quién más? Cage the Elephant, Ghost, Mac the Mars. Bueno, esos son nombres de bandas como de metal. No mencionaste a la primera que está acá en la lista, que para mí es la mejor, sí, y por la cual yo quiero escucharlo. Bueno, ahora lo vamos a escuchar. No la nombré porque, nada, quería que sea sorpresa. Porque ya hay dos canciones que ya se lanzaron. Capaz que ahora se lanzó alguna otra, pero por ahora, por mis conocimientos, dicen que solamente hay dos canciones, así que ahora las vamos a escuchar. Van a ser 53 reversiones en total. ¡Qué loco! Vamos a tener para escuchar, o sea, para rato. 53 reversiones de los clásicos de la banda integrada por Lars Ulrich, James Hetfield, Kirk Hammett y Robert Trujillo. Además, se está anunciando que el 100% de todos los ingresos por la venta de este disco se van a repartir en partes iguales entre la fundación All My Win, My Hands, que es una fundación que creó Metallica para combatir el hambre en África, creo, un clásico. Claro. Para Latinoamérica no viene ningún palo, bacho, dale. Andá a ver si llega eso. Es como el Live Day, que en realidad nunca llegó la plata. Fue así, ¿no? Claro, el mítico recital ese de Queen y todas las bandas, que bueno, salió la película. Se supone que esa plata no llegó nunca. Qué loco. Bueno. Es verdad. Y yo mucho no confío en Shane Hetfield, perdón, ¿eh? Pero yo mucho no confío en ese tipo. Que sale a cazar venados así ilegalmente, a osos ilegalmente en Rusia. Yo en ese tipo mucho no confío. Pero bueno, ojalá que ese dinero llegue. Además de esto, además de que se van a repartir entre partes iguales entre esa organización, el otro porcentaje de dinero que recauden los demás artistas van a ser dirigidos a cualquier organización benéfica que los mismos artistas elijan. Y eso, bueno, eso, qué sé yo, capaz que ahí hay un poco más de control. Andá a saber igual. Pero bueno, quiero escuchar la primera canción, que ya lo habíamos nombrado hace un segundo, a Juanes. Ya dijimos que el pasado metalero de Juanes es algo que ya se dejó ver muchísimo tiempo. Ha tocado Seek and Destroy en vivo, en un recital lleno de chicas, esperando los clásicos de Juanes, él se pone a tocar Seek and Destroy, temas de Black Sabbath, eso está buenísimo. Porque Juanes hizo una versión de Metallica muy buena, y a mí me encantó. Ponela, no, por favor. No me lo imagino, Juanes. A ver... Muy bueno, muy bueno. El punto a favor es que, la disonancia en los acordes iniciales le dan un gran punto a este tema. Es muy bueno. Un punto en contra, el tema me gusta mucho, pero un punto en contra, yo esperaba algo más Juanes. Me hubiese encantado escuchar algo muy Juanes, así, reversionando este tema. Eso es lo que yo me esperaba, pero bueno, él no pudo ocultar ese lado heavy que tiene y decidió exponer todo esto, que está buenísimo. Les iba a decir que la banda de Mon Laferte de metal se llama Mystical Girls. Y después tuvo otra banda en México que se llama Abaddon. Así que, no sé, si después tenemos tiempo las escuchamos. Por ahora están ahí, aparte. Mon Laferte, Mystical Girls. Tuvo esa banda de heavy que está muy buena, la escucho. Tiene un buen bajo. Una buena cacheteada de bajos tiene. Ahora quiero pasar a la segunda canción, que Gus tiene unas ganas increíbles de ponerle play a este temón. Sí, y yo tengo que decir que este tema no me gustó mucho. No me gustó para nada. ¿Por qué? Ponele play. A ver. Mirá, no sé, hasta la parte de Miley va bien, en algún momento se mete otro artista. No. Pero el hecho es que, a ver, no está mal la canción, pero a mí me aburre, qué sé yo, me esperaba algo más. Además era como que, bueno, va a participar Miley Cyrus, es obvio que va a elegir Nothing Else Matters, ese tema. No sé, Miley, creo que da como para tocar temas más fuertes. Sad But True, yo estoy seguro que Miley Cyrus la rompería en Sad But True o en Enter Sandman también. Lo hubiese roto, pero yo no sé si este tema va para ella. O sea, sí, ella va como que en ese ambiente más tranquilo y baladero, pero la verdad que no me movió mucho el piso este tema. ¿Y por qué tampoco me movió mucho el piso? Y tenía todas las herramientas para que sea un gran tema, porque tenía a Elton John, tenía a Robert Trujillo, el bajista de Metallica, tenía a Chad Smith, el baterista de los Red Hot, Y después hicieron ahí una mini super banda, mini super super banda, con ella en la voz, que tiene una voz repulenta. Y la verdad que no sé, no me esperaba algo un poquito más, qué sé yo. Además, Las expectativas fueron muy altas, eso me está diciendo. claro, lo que a mí me gusta de una banda que hace un cover es que no respeten el tema musicalmente hablando. O sea, yo si quiero escuchar este tema, para eso me voy a escuchar el tema de Metallica, que es más o menos igual, Que le dé pero algo nuevo, decís. claro, que le dé un toque, que le dé algo de ellos. Básicamente respetaron absolutamente todo. Creo que, bueno, agregaron un par de pianos de Elton John, pero eso no trascendió nada. De hecho, hubo muchas críticas, hay muchos enojos con la elaboración de este disco, porque cómo Metallica va a colaborar con gente que hace reggaetón. Y capaz que sacan algo bueno, capaz que vos, cerebro de tacho, cabeza de termo, que querés que el metal siga vivo, y capaz que los pibes se terminan enganchando con el metal gracias a J Balvin, haciendo un tema de Metallica, que de hecho lo quiero escuchar, es el tema que más quiero escuchar. Y claro, y la gente se queja porque dice, no respetaron el tema. Pero si lo respetan es como re aburrido, para eso escucha el tema original y punto. Es No que sé qué opinión puede tienen ser, es ustedes. que yo pienso que capaz al ser acompañado por Metallica, capaz le habrán dicho, no, más o menos respeten así o hagan una cosa así, andá a saber, ¿viste? Hasta qué licencias le dejan cambiar el formato de la canción. Pero No, es no, no. verdad, yo hay bandas que conocí por covers que lo hacían otros, me gustan mucho los covers de diferentes artistas. Sí, eso está buenísimo. Igual el hecho, volviendo a lo que habías dicho hace un rato, Metallica les dio a los artistas completa libertad en todas sus canciones. De hecho, hay un DJ que también participa en esta movida, un DJ de París, y el DJ les pidió la voz de James Hetfield recortada y que se la envíe, y él se la mandó y dijo, hagan lo que quieran con todo esto. Esto es lo positivo que tuvo Metallica en cuanto a esto. Que les dio completa libertad. De hecho, la versión de J Balvin es una versión rapeada, que creo que es de Sad But True, rapeada en español, y yo digo, uy, yo quiero escuchar esto. Esto debe ser un. No sé si debe estar bueno, pero me llama poderosamente la atención. Todavía no está esa canción. Todavía no está. De hecho, no, todavía falta un poco para que salgan el resto de canciones. Pero bueno, ahí tenemos esas dos introducciones, que esos dos temas están en toda la YouTube, en las redes de todo el mundo. Y bueno, esa fue mi cancioncita de mi sección de música. Estoy retrabado porque se me va el internet y a veces me persecuto de que ustedes no me están escuchando. No, no, se te escuchó re bien y me encantó esta. Trajiste, nos sorprendiste. A mí por lo menos me sorprendió. Subió para arriba, no trajo la de canción de niños y eso esta vez, Dami. Podemos estar tranquilos. Estamos bien. Bien, Leo, bien, Leo. Y llegué puntual, porque ya son las 8. Ya van a ser las 8. Son 8 menos 5. Empieza el partido. Empieza Sí, el partido, Damián. loco. ¿Quién juega? ¿Quién juega? Damián ya te está hablando de la cocina porque ahí está, ya está preparando todo para el partido. Ahora juega Brasil. Ahora juega Brasil. Sí, va a jugar Brasil contra Perú. Mañana va a jugar Argentina. Mañana juega Argentina contra Colombia. Ya están en la semifinal de la Copa América. El otro día ganó Ojalá que gane Argentina. Colombia. Ojalá que gane Colombia. ¿Quién crees que gane hoy, Gustavo, Brasil o Perú? Perú. No sé, pero quiero que se lleven muchas rojas y muchas amarillas y bueno, y no puedan participar, que se lesionen, pero jugadores por una semana, no por mucho, no quiero que se lastimen mucho, Ahora se pero que rompe. lleguen. Neymar se tiene que retirar del fútbol y es todo por tu culpa, Gustavo. Uno de los No, mejores jugadores. el que hace eso es Leo. Leo quema personas, literal. No, bueno, hoy, ahora mismo va a empezar Brasil-Perú. por la Copa de América que se está jugando en Brasil. Y mañana juega Argentina-Colombia. Hay que ver qué pasa. Vamos pasito a pasito. Yo me fui muy feliz el otro día. Sufrí bastante con la selección argentina, pero terminé contento con la joyita de Messi. Leo, ¿por qué crees que gane Colombia, que representa al Estado represor colombiano, que está matando luchadores todos los meses en lo que va del año, represiones a mansalva? ¿Vos crees que gane el equipo que representa a ese Estado asesino? Uy, Dios. Yo quiero que gane Colombia porque vos no escuchaste el programa desde el principio, porque yo ya lo había explicado cuál es mi superpoder. Está bien lo que hace Leo. Está bien. Ah, está bien. Perdón, y con eso, con eso nos vamos despidiendo, así ya vamos preparando. Y anticipamos, este programa, Así es la Vida, el jueves que viene lo hacemos desde la casa de Damián. Damián, ya tenés preparado. Te tenés preparado toda la parrilla, ya tenés los sillones ahí, todo acomodado. ¿Qué comemos? No sé, el que pone en la casa invita, dijeron también. El carbón. Carbón. Bueno, es verdad, lo vamos a hacer desde la casa de Damián. Vamos a ver si podemos tener una conversación continua, sin pausas. Por esto, el delay y. O capaz no sale nada, no sé. Vamos a ver qué sale. Vamos a llegar temprano a la casa de Dami para ver cómo sale. Va a ser el primer programa de Así es la Vida que tenemos después de hace 2 años en vivo. O sea, los 3 juntos, los 4 juntos. Mira, otra vez lo sacás a. ¿Ves que lo decís inconscientemente? Lucas es nuestro amigo imaginario y no existe, eso estás diciendo, y solamente somos 3. O por aquí tengo pista que van a venir a mi casa y yo no voy a estar. Claro. Terminamos haciéndolo en la puerta. Desde lo del destino de Damián al mundo, Así es la Vida. Bueno, este jueves en la casa de Dami y el próximo jueves desde el Obelisco vamos a hacer radio abierta, ¿eh? Váyanse preparando porque Así es la Vida no se va a quedar quieta en este momento. Así que con esto nos vamos despidiendo. Leo, trajiste mucha música como siempre. Hoy nos sorprendiste, ¿eh? A mí me gustó la canción de Miley. Ahora la voy a escuchar completa para ver cómo termina. Pero me gustó hasta donde escuché. ¿Qué tenemos para cerrar hoy el programa? Mira, tenemos dos canciones que me pidieron, que me vienen pidiendo hace bastante tiempo. Y como no tenemos tiempo y solamente tenemos que pasar una, yo les voy a dejar a ustedes que elijan entre Sobredosis de TV de Soda Stereo o Strange Down Rock de Bob Marley and the Wailers. ¿Cuál de los dos prefieren? A ver, el amigo imaginario, ¿qué decís? La segunda, a ver, porque Sobredosis de TV ya... Sobredosis de TV. No, vamos con Bob Marley y con esto cerramos este hermoso programa de Así es la Vida, ¿sí? ¿Cómo te cortó el rostro? ¿Qué? No, porque eligió la segunda. Lucas. Ah, no. Lucas pidió la segunda, bien, perdón. Sí, no, sí, bien. la segunda. Está bien, dijo que sobre Dios este B no quería escucharla. Por eso se va la segunda. Dale. Bueno, esperemos que estas interrupciones por no vernos las caras el jueves no estén. Chau, che, un placer enorme. Gracias, loco. Gracias. Abrazo. Por estar. Chau. Por vivir. Gracias por respirar. You feel no pain. One good thing about music, when it hits, you feel no pain. So hit me with music, oh, hit me with music now. Hit me with music, hit me with music now. Strange Town Rock, I say don't watch that. Strange Town Rock. Trench Town Rock. And everyone knows.